Everything I do in slow motion. I don't know what to say. Everywhere I fall, don't know name or location. Baby, I just find my way. I find it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Years ago. to blue and white, blue and white. But I'll give up at first light, run faster than light. Baby says forever now, never now. Buenas tardes, o buenos días, buenas noches, depende de dónde nos esté escuchando. Estamos comenzando su programa de Sinestesia Radio aquí en Frecuencia Libre, en la 99.1 de su FM, desde algún lugar del Valle de Jobel. Una transmisión, como ya les veníamos diciendo, previamente grabada, un programa que corresponde a esta semana del 24 4 de junio desde el 2017 y aquí estamos, bueno, pues regresando nuevamente en una transmisión más de Sinestesia Radio. Recuerde que el programa desde la semana pasada inició una nueva faceta con una sección que se llama Memoria de Fuego o Conversaciones con los Pueblos y los Movimientos Sociales. Aquí en México, pues, y bueno, si es posible será en otros lugares más allá de México. De hecho, intentamos tener algunas cosas esta semana justamente, pero bueno, no lo logramos, de otros países como Perú, Colombia y Guatemala, pero bueno, pues por azares de la vida misma, las personas que queríamos entrevistar no hubo condiciones favorables para hacerlo. El caso es que, bueno, ya estamos aquí regresando y la primera pieza que escuchamos fue una pieza de una banda gringa, una banda de Estados Unidos que se llama Phoex, y la canción fue Slow Motion, Blue and White, una banda bastante joven, digamos, una banda de Wisconsin, ¿no? Que tiene, digamos, a su mando, digamos, en la voz cantante, como sería la cosa correcta de decir. Es una banda de Baraboo, Wisconsin, en Estados Unidos, y una banda pues, que se formó, bueno, que viene sonando, digamos, del 2011. Pues, su cantante es una voz bastante interesante, Monica Martin, y compuesta además de Matthew Holmes, Jason Krumfus y David Roberts, Mateo Roberts, los hermanos Roberts, y son una banda muy muy interesante, indie folk, pues hasta cierto punto un poco melosa, pero la voz de Monica Martin y la combinación con estos otros músicos, pues es una, pues la verdad es que desde que los escuché por primera vez es un deleite realmente haberlos conocido, y es un deleite escucharlos cada vez, sobre todo la voz de ella, pero los arreglos y las combinaciones musicales son bastante, digamos, interesantes para el buen escucha. Bueno, y pues sí, pues esta banda, ya les pondré otras piezas musicales. Yo soy 97 Soles, nuevamente pues Federica García no está con nosotros, anda también en otras tierras y en otros asuntos, pero pues, bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible aquí en Sinestesia Radio en su nueva temporada. Vamos a hablar hoy, pues poco, espero, sobre dos documentales. Recuerden que es música cine documental. No hablamos del cine de Hollywood, ni hablamos de cine comercial en general, o lo que convencionalmente se conoce como cine comercial, porque realmente el cine documental, el cine de no ficción en los últimos años, ha tenido efectos comerciales bastante interesantes, bastante positivos para algunas películas, no todas, pero sí hay un creciente consumo, digamos, de cine documental. Hay una cantidad enorme de festivales de cine documental, hay una cantidad bárbara también de producciones de cine documental a nivel mundial y a nivel latinoamericano y a nivel mexicano. Hay una enorme cantidad, como nunca antes habíamos tenido en la historia de el cine documental o el cine de no ficción, como antes no había sucedido. Digamos, estaba muy limitado el espectro de producción, de dirección, de cine, Y bueno, hay dos películas que esta semana queremos platicarles porque pues son hasta cierto punto dos recomendaciones cinematográficas. Una está en estos momentos en cartelera, justamente en cine, en cines comerciales, en salas comerciales. Y el otro pues estuvo en su momento en carteleras y fue pues un fenómeno en Perú. Fue un fenómeno comercial bastante interesante de lo que pudo hacer el cine documental en las salas de cine, ¿no? Y del que estoy hablando es de La hija de la laguna, un documental de peruano, porque Ernesto Cabello es peruano, es un documentalista peruano, y es una historia que se estrenó, ya tiene unos 2 años aproximadamente, que sale en Perú, en el que se estrena en las salas de cine, y que rompe récords en el sentido de pues más de 5 millones de reproducciones en las redes sociales, solamente el tráiler, ¿no? En las salas de cine, pues lo interesante fue que fue una película que para la cinematografía peruana, pues hizo historia, en el sentido de que la gente acudió a las salas de cine, ¿no? Y todavía por ahí anda dando vueltas el famoso documental La hija de la laguna. Un documental que desde mi punto de vista tiene bastantes cosas muy en términos de aciertos narrativos, ¿no? Pero no sé. Para los que no lo han visto, para los que no han visto este documental, pues sí se los voy a spoilear, pero pues, ¿ya qué? O sea, hace 2 años que está en salas de cine, que estuvo aquí en México. Aquí en México acaba de estar en salas de cine hace unos meses, pero pues ya difícilmente lo volveremos a ver en salas de cine, a menos que sean cines, salas como la Cineteca Nacional u otros espacios menos comerciales, ¿no? Como son las dos cadenas que controlan todo el espacio de proyección cinematográfica en México, ¿no? Y este documental, esta película, ¿no? Les digo, realizada por Ernesto Cabello, pues tiene una historia bastante, digamos, ¿cómo decirla? Digamos, la anécdota de cómo se construye o a partir de qué se construye, pues es bastante irónica, simpática, si se quiere, en algún punto, en el sentido de que la hija de Ernesto Cabello le regalan unos aretes de oro, ¿no? Y resulta pues que su hija no tiene ni siquiera las perforaciones en los lóbulos de las orejas como para ponerse aretes, ¿no? Y a partir de eso y a partir de las notas periodísticas que salían en el caso de los intentos de instalación de una minera en la mina de Conga, si no mal recuerdo. Allá en Perú no son municipios, son como departamentos en Cajamarca, ¿no? Una de las regiones andinas, digamos, de Perú, en el que pues la población se enfrenta a la empresa minera y al gobierno, evidentemente, como pasa en todos nuestros países de América, al gobierno que intenta imponer este proyecto de mina en una zona donde los diferentes habitantes, que son, digamos, de pueblos originales, se oponen a la construcción debido a los impactos que esta mina va a tener justamente en el entorno, no solamente ambiental, que es evidente que va a afectar los mantos acuíferos, que va a llevarse las aguas de las lagunas cercanas, sino el efecto que tiene sobre la cultura, el rompimiento de los digamos, elementos de la tradición y la cultura y la religiosidad de los pueblos de esa región, que tienen pues esta cosa de, además de depender del agua, porque en su mayoría son campesinos, son historias igualititas en toda América. Lo mismo pasa aquí en México, ¿no? En muchísimos lugares que están viviendo eso. Y pues Ernesto empieza a seguir la historia, ¿no? A partir de las notas periodísticas, a partir de las fotografías de los habitantes de la región, rodeados de policías, etc. Bueno, pues ese es un documental que, si no mal recuerdo, pues se ha proyectado aquí también en San Cristóbal, en alguno de los cineclubs, seguramente en el Kinoki o en el Paliacate, y en quizá en algunos otros lugares. No estoy seguro que haya llegado a las salas de cine comercial, a las grandotas, esas a las que vamos a ver las películas comerciales y a veces algunos documentales, como Tempestad, que estuvo también ahí, que ya les había dicho, les había hablado en otra ocasión, justamente de que fueran a ver el documental de Tempestad, que estaba justamente en cartelera aquí en las salas de cine comercial. Bueno, le vamos a hacer aquí una pausa musical. Vamos a continuar escuchando a Fox con otra pieza, otra pieza que me gusta, ¿no? En particular tienen varias que me gustan. Pero vamos a poner otra que se llama Laura, Girl, y es una pieza pues que ya van a escuchar ustedes. Se las dejo. Yo soy 97 Soles. Estamos en un programa previamente grabado, ¿no? No como decían en la anterior grabación. En la anterior grabación, como tenía la costumbre esta de decir, estábamos transmitiendo en vivo, bla, bla, bla, bla, bla. Pues de pronto se me iba la onda y decía, en una grabación, decía, pues estamos transmitiendo en vivo. Regresamos en vivo a cabina. Pero no es cierto. Estamos en algún lugar. Por eso escuchan mucho ruido ambiental. No estamos en una cabina de audio, estamos en algún lugar. Y estamos transmitiendo en frecuencia libre desde el 99.1 de su FM en algún lugar del Valle de Jovel. Este es su programa Sinestesia Radio en su nueva temporada. Y yo los dejo con Fox, con Laura y Ogre. Y regresamos en unos momentos para terminar de conversar un poco de esto del documental La Hija de la Laguna, de un reconocido realizador peruano, Ernesto Cabello, y los dejo con Fox. Regresamos en unos momentos más.

Bueno, pues ya estamos de regreso. Eso fue Laura Ocker de la banda de Wisconsin Fox con la hermosísima voz de esta Monica Martin. Una voz preciosa. Yo soy 97 Soles. Estamos aquí de regreso en Sinestesia Radio para seguir conversando sobre el documental La Hija de la Laguna de Ernesto Cabello. Y como les decía, bueno, pues el documental tiene como eje, digamos, narrativo a un personaje, a Nelida Ayay, una mujer indígena, que es el personaje principal. Ella es una persona pequeñita. O sea, es verdaderamente pequeña, es delgadita, no mide más de 1,50, muy delgada, es muy modesta, ¿no? Es una persona bastante interesante, bastante comprometida con el asunto del tema de la laguna y el despojo a los pueblos, pero con una ¿cómo llamarle? Con una mística muy particular en el sentido de estar profundamente convencida de la espiritualidad de la laguna, ¿no? Y entonces la historia o la narración, mucho de la narración, gira alrededor de ella, a partir de ella. En alguna entrevista, si no mal recuerdo, el director dijo pues, que quería salir como de esta onda de, pues, de tener líderes así que gritaban, combativos, etc. Y más bien encontrar un personaje que contara desde otra forma esta lucha por conservar el territorio, por no perder la laguna en Cajamarca frente a una minera y por defender el territorio y entonces lo que él hace es toma a Nelida, ¿no? Que Nelida pues en la vida real y en el documental, pues, pues tiene a la laguna como un ser, digamos, algo así como una madre, ¿no? Entonces, para ella la laguna es como una madre y es como el sentido de la vida, la dadora de la vida, la entidad máxima espiritual y entonces pues la historia va a contarse un poco a partir de una serie de cosas que Nelida va platicando, ¿no? Nelida es una mujer que además en el momento que se está contando, que se está filmando el documental, ella está estudiando derecho en la ciudad. Ella vive en esta zona de Cajamarca, o esta región de Cajamarca, que digamos es provincia propiamente, y tiene que desplazarse a la ciudad, a la gran ciudad, para estudiar derecho, ¿no? Hay una escena bastante interesante donde ella regresa, pues yo supongo que un fin de semana o algo así, porque todos estos detalles no los da el director, y platicando con su madre, platica un poco de cómo es la vida en la ciudad, o cómo ella se siente en la ciudad, y cómo ella extraña la relación con los cultivos, con la laguna, con la vida rural, y qué tan difícil es esta relación ciudad-campo, ciudad cosmovisión mística, religiosa de las entidades de la naturaleza, ¿no? Y entonces el director lo que hace es narrar una historia de resistencia desde esta perspectiva, desde Nelida, ¿no? Que Nelida ha sido todo un personaje, es todo un personaje, es una especie de lideresa moral, ¿no? De lideresa espiritual del propio movimiento, y el director decide contar un poco esta cosa desde esta perspectiva de Nelida y no contarla tanto desde esta onda de las movilizaciones, la lucha, los discursos de izquierda, los gritos, etc. Evidentemente hay escenas de represión, ¿no? Evidentemente hay escenas donde la policía desaloja una manifestación de opositores y entre los sujetos que en el documental se ve cuando los detiene la policía, pues después son asesinados, porque no hay otra forma de decirlo, son asesinados y justamente en el momento en que están bajo custodia de la policía peruana, ¿no? Entonces son ejecuciones extrajudiciales, como se le podrían conocer, abuso de la fuerza, el poder y bueno, toda una serie de cosas. A mí, en lo general, el documental me parece bastante bien narrado, tiene algunas cosas que en particular me deja la sensación de un documental no terminado, de un cierto vacío de conclusión, ¿no? De cierre de la narración. Y hasta cierto punto, ay, nos está pasando una patrulla o una ambulancia aquí al lado y se oye bastante, bastante intenso. Miren, escuchen ustedes. Chequen, esto es la vida, pues un poco como la vida urbana, ¿no? Justamente de lo que hablábamos, esta cosa del campo y la ciudad y la. Bueno, hay una cosa que a mí me deja esa sensación de no una conclusión, sino una... Pues sí, no solamente no una conclusión, es decir, como chin, ya, se acabó. Porque, bueno, lo deja un poco, no tanto en el asunto de luchas de clases, o luchas económicas, o lucha política, aunque es muy evidente, aunque se deja ver... Hay un personaje que es como una especie de personaje paralelo que no, o sea, que queda claro que el director intenta algo ahí. No sabemos exactamente cómo, o sea, cuál era la intención. Yo supongo que era como comparar una cosa con otra. Aquí por esta parte del mundo pasan muchas motocicletas así con escapes escandalosos, son horribles, ¿no? Realmente deberían de multarlos. Bueno, el asunto es que el director, al tiempo que va un poco narrando algunas de las cosas de la vida de Nélida, pues toma otro personaje que es una pues vamos a llamarla joyera holandesa, ¿no? Una mujer que tiene su tienda, que diseña piezas con oro, justamente, tiene su tienda donde vende estas piezas de oro en Holanda, y el personaje sale un poco de dos, tres momentos, parece que va a ser un personaje que se va a encontrar con los dos personajes de Cajamarca, y que algo va a suceder ahí. La conclusión de este personaje en la historia es un poco como, pues bueno, sí, ella va a un lugar donde se extrae oro, ve las condiciones tan brutales, ¿no? El director muestra así un poco eso, es decir, toda esta cosa que implica la construcción de una mina a cielo abierto, que es la destrucción, la devastación, la devastación de los mantos acuíferos, el saqueo del agua, la destrucción de la superficie del territorio, la expulsión de cultivos, personas, etcétera, etcétera, porque las minas de producción de oro son muy grandes, ¿no? Y para producir oro necesitas extraer una enorme cantidad de tierra, por un lado, y una enorme cantidad de consumo de agua, por otro lado, que además... En las técnicas que son utilizadas en la mayoría de las minas de cielo abierto, utilizan cianuro. Entonces este cianuro también además se va con las aguas de desecho, que son miles de millones de litros de agua al día, y contaminan también los suelos, ¿no? Contaminan contaminan, son brutales. Pero hay estas escenas donde el director muestra a la joyera, ¿no? Holandesa en Perú, viendo la devastación, viendo los efectos, un poco sacada de onda de lo que mira, ¿no? De la realidad brutal que es producir oro y el costo. Pero bueno, pues su conclusión es como, ah, pues sí, chido, bueno, pues no lo podemos hacer, no podemos cambiar la producción, yo ya veré, ¿ya? Ok, los personajes nunca se encuentran. Pues un poco la historia es muy interesante, ¿no? Está más o menos bien contada, o sea, tiene cosas narrativamente hablando, cinematográficamente, me parece que tienen cosas muy bien contadas, otras se le caen, otras no encuentras cómo, o sea, un poco hasta cierto punto forzadas para juntarlas, pero nos deja ver desde una perspectiva que justamente podría espantar a mucha gente o podría cerrar a mucha gente a aceptar, mirar esta brutal realidad que sucede hoy en día, ayer y mañana seguirá sucediendo, pues prácticamente en todo el continente latinoamericano y más allá del continente latinoamericano, en Canadá, en Alaska, etc. Y nos pone en una situación súper complicada, que es, pues esto está ocurriendo, ¿no? Es brutal, las policías actúan más o menos igual en todos nuestros países. Esa es una cosa que te jala, porque es... Para quienes conocemos estos temas o trabajamos con muchos de esos temas, en mi caso haciendo reportajes y otras cosas, pues ese, pues te deja esta sensación, ¿no? Es igual en todos lados, pero el personaje resulta muy interesante. Nélida, es una persona bastante interesante, bastante, digamos, enigmática, bastante... suave, ¿no? Estuvo aquí en México la semana pasada en un evento realizado justamente en un foro de América Latina de mujeres, un foro en el que pues se veía toda esta cosa, se platicaba toda esta cosa de los proyectos, la defensa del territorio, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en México, lo que está ocurriendo en Perú, en Guatemala, en otras geografías. Y bueno, pues ella vino justamente a este foro latinoamericano en defensa de la tierra y el territorio desde una perspectiva de las mujeres, en la que participó, y justamente en ese contexto en el que ella participa, es el que se presenta nuevamente el documental La hija de la laguna, y es muy interesante porque además se presenta con la presencia de todas estas otras mujeres que venían de los demás países para el foro, y se establece un intercambio de opiniones con los asistentes, ¿no? Si pueden ver la película, el documental, se lo recomendaría. O sea, me parece que sí tiene, digamos, esta cosa maravillosa que es, salgámonos de contar de forma muy convencional, con personajes muy convencionales de grito y resistencia, lucha y golpes y violencia por todos lados, digamos, demasiado explícita, porque violencia hay, de todos modos la mira uno en el documental, pero demasiado explícita, ¿no? En muchos documentales sucede así. Bueno, y él, este Cabello, pues rompe un poco con esta forma de mirar una desgracia, ¿no? Porque eso es lo que es, un despojo, ¿no? Una violación absoluta a los derechos humanos. Lo muestra de otra forma, digamos, ¿no? Utilizando al personaje, que en sí mismo es muy interesante y además tiene este halo, pues sí, profundamente religioso, no en términos de catolicismo, etcétera, no, o sea, en profundamente religioso indígena, que nos hace adentrarnos de otra forma con el territorio, con la laguna, con la comprensión de la relación campo-ciudad, con esta forma de mirarme mujer, indígena, en este contexto, la violencia del Estado, en contubernio con la empresa, en fin. Algo que sucede en México el día de hoy, algo que sucede en Chiapas el día de hoy. Y pues bueno, mi recomendación es que vean el documental. Un documental de Ernesto Cabello, La hija de la laguna. Un documental acerca del conflicto de la minería, el oro y las comunidades de Cajamarca en Perú. Yo soy 97 Soles, estamos aquí transmitiendo en la frecuencia libre, una radio comunitaria, radio ciudadana, radio colectiva o radio ahí nomás. Desde el 99. de su FM, aquí en el Valle de Jobel. Yo los voy a dejar con otra pieza musical. Quizá... No vamos a cambiar. Vamos a continuar con Fox. Vamos a cerrar, digamos, el bloque Fox. Con la pieza Evil. Y eso, ¿no? Evil. Es el grupo Fox de Wisconsin. Yo los dejo, soy 97 Soles. Regresamos en unos momentos más. Los dejamos con un poco de música y regresamos aquí a continuar con nuestro programa Sinestesia Radio. Thank you. Bueno, regresamos aquí. Esto fue lo que acabamos de escuchar, fue Evil de Fox, esta banda de Wisconsin encabezada por Monica Martin. Y bueno, pues volvemos a nuestra sección, Memoria de Fuego, conversaciones con los movimientos y los pueblos, o conversaciones con los pueblos y los movimientos sociales. Aquí de México, Chiapas y otros lugares lugareños. En esta ocasión les vamos a presentar una entrevista con Alma Rosa Rojas. Ella es miembro fundador de Voces Unidas por la Vida de Sinaloa. Voces Unidas por la Vida en Sinaloa es un colectivo de familiares de personas desaparecidas. Personas desaparecidas en diferentes circunstancias y por diferentes actores, tanto actores como el Estado como actores del crimen organizado, que a veces son lo mismo. Y Alma Rosa, bueno, pues nos encontramos con ella, coincidimos también en otros espacios. Y Alma Rosa tiene varios años buscando a su hermano, quien desapareció, y también conoció muy de cerca a Javier Valdés, periodista asesinado el pasado 15 de mayo en Sinaloa, a plena luz del día, asesinado, y quien, bueno, había sido un personaje... Pues no solamente un personaje, un periodista muy comprometido con el movimiento de familiares de personas desaparecidas, muy comprometido con justamente desenmascarar esta falacia del Estado mexicano, en el que es cómplice por muchas razones, pero cínicamente cómplice. O sea, no hay forma de expresarlo más que ante la incapacidad del Estado mexicano, ante la falta de recursos técnicos, tecnológicos, voluntad política, ante la complicidad conocida y no conocida de los funcionarios públicos de diferentes niveles, ¿no? Su vinculación, su articulación con el crimen organizado en este Estado mexicano, pues Javier Valdés pues intentó desenmascarar, y quien, a pesar de haber sido varias veces amenazado de muerte, pues continuó hasta el último día de su vida, pues documentando, escribiendo una parte de esta historia negra de este país, que está en una absoluta crisis de derechos humanos, en una crisis de gobernanza, de gobernabilidad, en un hoyo negro, en un hoyo de violencia terrible. Bueno, pues Alma Rosa, ¿no? Quien es también si alguien conoce, ¿no?, digamos, los aspectos más profundamente viles del Estado mexicano, de la estructura de justicia, de la impunidad, ¿no?, pues son justamente los familiares de personas desaparecidas en este país. El asunto de la desaparición forzada en este país pues tiene decenas de miles de personas desaparecidas en los últimos años, y muy pocos casos resueltos por la vía de la acción institucional. Es decir, la mayoría de los casos que han sido o encontrados los familiares muertos, o encontrados los familiares en vida, o encontrando los hilos que unen a quién se llevó al familiar, pues en gran medida se ha hecho gracias a la labor de sus colectivos como Voces Unidas por la Vida de Sinaloa, quienes se han dado a la tarea de organizar las búsquedas, de ir, meterse en lugares verdaderamente peligrosos. Alma Rosa ha sido amenazada también de muerte en varias ocasiones, y sigue ahí. Bueno, pues no se diga más. Yo creo que Alma Rosa es una señora que se puede contar sola, que nos puede platicar un poco. Y los voy a dejar con la entrevista en esta nueva sección, Memoria de Fuego, conversaciones con los pueblos y el movimiento social. Yo soy 97 Soles, nos escuchamos un momento más. Los voy a dejar con la entrevista y yo regreso en cabina para nuestra siguiente sección. Muchas gracias por darnos la entrevista. Si gustas presentarte. Bueno, sí, buenos días. Mi nombre es Alma Rosa Rojo Medina, presidenta del colectivo Voces Unidas por la Vida. Un colectivo al cual pertenezco y que buscamos personas desaparecidas. Alma Rosa, tú te incorporas a este proceso no por gusto, sino por una situación personal, familiar, en la que también eres parte de las familias que buscan a sus familiares. Sí, yo me incorporo desde el día que me desaparecen, levantan a mi hermano, Miguel Ángel Rojo Medina, el 4 de julio del 2009, y por lo tanto hasta la fecha yo no lo encuentro todavía, y ese es el motivo por el que yo me meto de lleno a buscar a mi hermano y nace Voces Unidas por la Vida. Desde su perspectiva de Voces, ustedes que ahora ven y reciben a muchas otras familias y dan apoyo, pues son un grupo de apoyo al final de cuentas, ¿cómo ven el contexto? ¿Cómo nos pueden describir qué es lo que pasa en su estado, ¿no? ¿Cómo ven el rol de las autoridades? Todo esto que está pasando, ¿cómo se lo explican? ¿Cómo se lo cuentan? ¿Cómo lo describirías para otra gente que no lo conoce? Pues mira, el contexto allá en Sinaloa, en Culiacán, zona centro, y todo el estado de Sinaloa es, en verdad, ahorita desde que entra el año, siempre ha sido un estado de desapariciones desde los 70, ¿no? Pero hoy en el empiezo del año, en este cambio de gobierno que se da, desgraciadamente en los primeros meses, ahorita ya podemos hablar de asesinatos, como 700 personas, de enero hasta la fecha. De desaparecidos se hablan de más de 300 o 350 y tantos. Incluso levantamientos de niños de 5 años que han desaparecido. Señoras que gracias a Dios hemos encontrado con vida, en vida, pero el contexto está muy violento en todo el estado. Las desapariciones van en aumento en lugar de parar. La verdad que es muy mal contexto el que puedo tener de ahorita de mi estado. El rol de las autoridades, pues la verdad, es mínimo en avances de seguridad, de investigaciones, que digas tú, algún caso se ha resuelto. Se ha resuelto y se han encontrado porque Voces Unidas ha buscado, porque nos metimos de lleno a las búsquedas, y ese ha sido nuestra experiencia en haber encontrado muchas personas. En ese sentido, ¿ustedes han tenido que buscar con sus propios recursos? ¿Han recibido algún apoyo de parte de las autoridades? ¿Cómo sucede que ustedes se ponen a la búsqueda? Pues nosotros nos metemos de lleno a buscar con nuestros propios recursos. El gobierno lo que nos apoya es en darnos seguridad, dizque seguridad, ¿no? Y traslado para movernos a los lugares que buscamos, pero nosotros, nuestros recursos son propios, no recibimos apoyo del gobierno, lo que es apoyo para alimentación y eso. Creo que hoy con esta nueva fiscalía que entró, se está dando que antes de salir a búsqueda nosotros nos organicemos y pidamos el apoyo, lo que necesitamos, ojalá que se dé. El lunes va a ser la primera búsqueda donde se va a pedir el apoyo y veremos cómo qué resultados da. En el caso particular, hace unos pocos, digamos, semanas, ¿no? En el mes de mayo, pues ustedes veníamos de ayer platicábamos con Cristina, veníamos de pues recibir la noticia de la detención de Cristina, que es otra familiar, pero en Michoacán, una detención ilegal. Veníamos luego a la movilización del 10 de mayo, ese mismo día en la noche asesinan en Tamaulipas a Miriam, Y 5 días después sucede el asesinato de Javier. Tú, conociendo a Javier y conociéndolo, ¿cuál era la importancia, el rol que tenía él en este trabajo de periodismo, de búsqueda de la verdad? La verdad, el papel, lo que significaba Javier para nosotros era, pues, muchísimo, la verdad, porque era un gran apoyo. Desde que yo lo conozco, cuando mi hermano desaparece hace casi 8 años, él formó un rol muy importante en mi vida y en la vida de nuestros familiares de desaparecidos, en todos, porque él se ponía la camiseta de los desaparecidos, no le importaba a quién le llegara, en sus notas, en todo, por defendernos a nosotros, y él estaba a la mano. Si yo necesitaba o cualquier persona necesitábamos el consejo, el apoyo de él, ahí estaba Javier Valdés con nosotros. Para nosotros no era un simple periodista. A lo mejor decimos, la sociedad puede pensar, si han matado a tantos periodistas, ¿por qué Javier? ¿Por qué a Javier sí? Si hay tanta movilización. Pero lo que pasa es que Javier era un periodista que ponía la cara y ponía el cuerpo, y él decía, a lo mejor me van a matar, Alma Rosa, porque siempre ya teníamos en planes que me iba a hacer un libro, porque él conocía mi vida, mi historia, mis principios desde que inicié esta búsqueda de mi hermano, y él decía, Alma Rosa, te voy a hacer un libro. Ya estás, me decía, en Levantones ya está, cuando levantaron a tu hermano, me decía, pero yo quiero hacerte un libro a ti. Y entonces Javier no era un simple periodista así, nada más de pluma, era un periodista de pluma y corazón. Era un periodista que no le importó, como lo demostró, dar la vida por defender los derechos de cualquier índole de violencia, de violación a los derechos humanos. Él escribía y decía lo que era, lo que debería de ser. Y a ustedes, al movimiento, ¿cómo les llega esta noticia? ¿Cómo les impacta? ¿Cómo lo leen en el escenario del contexto que nos describiste hace rato? La verdad, Voces Unidas por la Vida, cuando matan a Javier, a mi amigo Javier, estábamos nosotros llegando a la oficina de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos. Llegamos a las 12:04 ahí. En ese momento nos llega un mensaje y ya miramos. Al mismo tiempo lo ve el profesor Oscar Loza de Derechos Humanos y dice, no puede ser, me está llegando una noticia. Pero ya miramos todos, a nosotros también, no puede ser. Lo que hicimos, habíamos como 5 integrantes de Voces Unidas ahí, y cuando se confirma la noticia, pues ya estábamos llorando, nos pegó muy fuerte. La verdad, Voces Unidas por la Vida le pega muy fuerte el asesinato de Javier. Y marchamos, él lo velamos desde el mismo momento, yo en Voces estuve ahí con él, salimos de ahí para marchar desde Catedral hasta Palacio de Gobierno, exigirle al gobernador justicia. Él estaba en la funeraria y nosotros haciendo marchas por él. Entonces, sí fue una cosa y todavía no lo asimilamos, incluso estamos en cualquier evento que se haga para pedir justicia por Javier, haciendo mantas con nuestras propias manos, cosiéndolas, unidos. El asesinato de Javier, para nosotros, la pérdida de él, la verdad, nos duele tanto que creo que nunca se va a llenar ese hueco que dejó Javier. En ese sentido, hay una relación, digamos, que al parecer también intentan amedrentar o intimidar al movimiento, ¿no? Con el golpe que dan a Javier, un poco esta demostración de impunidad. De impunidad. Pues creo que sí, es lo que tratan de callar a la gente que dice la verdad, ¿no? A la gente que busca justicia, a la gente que busca defender los derechos humanos. Y lo que en verdad no entiendo yo ahí en las personas esas que hacen tanto daño, como el desaparecer personas, como violentar tanto los derechos humanos, la verdad yo no entiendo el papel de ellos. El papel de ellos al desaparecer una persona, a ver, si ya las van a asesinar, si ya las mataron, ¿por qué no los dejan en un lugar visible donde podamos encontrar a los familiares? Porque al final de cuentas los muertos no hablan. al final de cuentas al que daña es al familiar. Es lo que yo la verdad no entiendo de esas personas que hacen tanto daño. Incluso yo se los digo en cada entrevista, en cada cosa. Los muertos no hablan. Déjenlos donde los encontremos. Tú has sido partícipe, bueno, el colectivo ha sido partícipe también de este otro proceso de, en el Movimiento Nacional de Familiares por Desaparecidos de México, de promover esta ley, esta propuesta de ley de desaparición forzada y de desaparición de particulares, en la que pues ustedes han aportado muchísimo del contenido, mucho en base a la experiencia misma, mucho en base a las limitaciones que han encontrado en las propias instituciones, que tiene que ver a veces con limitaciones reales, materiales o profesionales, y a veces con verdadera complicidad, ¿no? En este proceso de la propuesta de ley, ¿dónde estamos instalados, dónde estamos parados hoy? ¿Y cuál es la expectativa que tienen? Pues ahorita nuestra expectativa es exigir a los diputados que aprueben la ley, que no la queremos sin las familias, que se dé la Comisión Nacional de Búsqueda, pues, porque, y sin las familias no, debe de estar la familia involucrada ahí, las familias. Entonces, creo que el proceso está ahorita ahí, está ahí con los diputados, y ojalá que ellos entendieran el lo que significa aprobar esa ley, que se pusieran en la camiseta de las organizaciones que están apoyando esta ley y la aceptaran la iniciativa y saliera ya esa ley con lo que debe de ser. O sea, no podemos aceptar una ley que no contemple a la familia, no podemos aceptar una ley sin la Comisión Nacional de Búsqueda. Tiene que estar la Comisión Nacional de Búsqueda y con las familias. ¿Y para ustedes qué significaría que les aprobaran la ley? O sea, ¿qué aporta? ¿Qué nos da? ¿Qué no? Pues yo siento que nos apoyaría y nos haría, que nos aportaría mucho que la Comisión Nacional, que la apoyaran la ley, para ver si así el gobierno actuara más bien en el caso de las desapariciones, tanto como las pruebas genéticas, tanto como en las investigaciones. Y la verdad, que nos ayudaran en la búsqueda, que es lo que queremos, el objetivo principal, las búsquedas de nuestros desaparecidos. En ese caso es fundamental que la propuesta contenga con claridad la Comisión Nacional de Búsqueda. Así, ¿no? Es. ¿Y qué significaría o qué sentido tiene tener una Comisión Nacional de Búsqueda? O sea, ¿cuál sería el resultado? Yo siento que el resultado sería que la Comisión Nacional de Búsqueda estuviera cerca de los que están trabajando, del gobierno, y cerca estar viendo si en verdad están trabajando, si en verdad están haciendo sus investigaciones, si en verdad que estén checando al gobierno, que estén cerca del gobierno para ver si trabajan o no trabajan. Es la idea, yo siento que eso es lo que nos ayudaría mucho, que familiares estuvieran metidos en la Comisión Nacional de Búsqueda para checar al gobierno, para estar cerca de ellos, ver si trabajan o no trabajan, exigir que trabajen. Muy bien. En este momento una situación en la que dependemos de alguna forma que esta propuesta de ley no sea más recortada, ya pasó por el Senado. En el Senado le hicieron algunas modificaciones, ¿no? Ellos plantean los comentarios, bueno, los pronunciamientos del movimiento es pues le bajaron mucho el perfil a ciertas cosas, en algunas las excluyeron, y en ese sentido hay una necesidad de que los diputados la aprueben ya como está, o sea, que ya no le quiten, a menos que la enriquezcan, que le pongan algo, ¿no? Pues eso sería la propuesta, de que le incluyeran algo, no que le quitaran más, pero al final de cuentas, si la aprobaran así, a como está, creo que pues no sé qué haríamos el movimiento, ¿no? Pero ¿en qué nos beneficiaría que la apoyaran, que la aprobaran así? Al final de cuentas, aquí lo que queremos es a ver si los diputados le pueden agregar algo más, no poquito. O sea, pero lo que sí no aceptamos es que salga sin la Comisión Nacional de Búsqueda. Eso sí no. Algo más que quieras decirle a los radioescuchas, que en el caso, por ejemplo, chiapaneco, se vive una situación también de desaparición forzada y desaparición de particulares, por muchas razones. Una muy fuerte es justamente las personas migrantes, la gente que va de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, etcétera, hacia Estados Unidos, y tiene que pasar por Chiapas, tiene que pasar por México en su largo, y en ese trayecto pues desaparecen muchos, ¿no? Pero hay un proceso muy comparado con otros estados, con ustedes, con Veracruz, con Coahuila, donde los familiares todavía no terminan de articularse, todavía no terminan de comprender la dimensión de estar juntas. ¿Qué palabras, qué mensajes se te ocurre enviarles a los familiares, a las organizaciones de derechos humanos de chiapanecas que están pues tratando de ver qué pueden hacer? Pues yo les mandaría un mensaje a la comunidad de Chiapas, chiapaneca, que la verdad, cuando pasa un caso de desaparición, casi la mayoría tenemos miedo de denunciar. Tenemos miedo dar la cara al gobierno porque no sabemos si están coludidos con el que hizo la desaparición, le levantó de nuestros familiares. Pero aquí el mensaje es: pierdan el miedo, salgan a la calle, denuncien, plantones ante el gobierno para exigir justicia, para exigir la verdad. No hay que quedarnos con las manos cruzadas, porque el quedarnos así es nunca esperar a encontrar a nuestros familiares, y creo que ellos merecen ser encontrados. Yo los invito a que denuncien, a que salgan y pierdan el miedo de tantas cosas. Sabemos a lo que estamos expuestos cuando buscamos a nuestros familiares. Sabemos que nos vigilan día y noche, pero es más fuerte el amor. El amor a nuestros familiares, y creo que para ellos también debe de ser más fuerte el amor a sus familiares. Ahorita que decías esto, ¿hay algún, en todo este tiempo que has estado buscando a tu familiar, a tu hermano, pero que también has estado buscando a otras personas que muchas de ellas ni siquiera conoces, hay un momento que tú recuerdes de mucha alegría en que encontraron algún familiar, ya sea en vida o no, pero que fue un momento de satisfacción del colectivo? Sí, mira, sí hay un momento muy triste y muy alegre al mismo tiempo, cuando el señor Elías Antonio Ruiz y Ofelia Noriega, compañeros de Voces Unidas por la Vida, andábamos buscando en los manglares a su hijo, de Manglares de la Cruz de Lota, Sinaloa, y nos dieron una probable seña de que por ahí encontraríamos a Elías. Se llamaba Elías, el muchacho también desaparecido. Y andaba papá, tío y nosotros excavando y excavando, cuando llegamos a la primera evidencia, un pie, y el pie traía calcetín. Y dijo el señor Elías: es mi hijo, es el pie de mi hijo, es el calcetín que traía mi hijo. Iba a tener 2 años su hijo desaparecido. Y ahí seguimos, pero decían: a lo mejor otro trae calcetín igual que mi hijo. Entonces ya seguimos excavando y llegamos a donde salía a mano un brazo y traía un reloj. Y el reloj, sí es mi hijo, porque ese reloj yo se lo regalé. Entonces él soltó la pala, se puso a llorar y nos abrazamos, todos llenos de lodo, todo lleno porque era manglar lleno de lodo, y lleno de... Me abrazó Ofelia, que era tía abuela, porque tía mamá, porque la crió, lo crió ella, desde chiquito, a Elías Antonio. Y dice: le agradezco a Dios, dijo Elías y Ofelia, que encontramos a mi hijo, aunque sea de esta forma. Siento alegría y siento mucha tristeza. Llorábamos. ¿Y qué más? Pues apapacharlos y decirles que estábamos con ellos. Fue una alegría grande, porque fue el primer familiar que nosotros... Ya habíamos encontrado más cuerpos, ¿no? Pero en el grupo, en el colectivo, donde un papá andaba excavando, donde un papá y una mamá y un tío encuentran con sus propias manos a su hijo, a su sobrino, ahí fue la alegría que hemos experimentado nosotros con tristeza al encontrar a un familiar. Pues no sé, Alma, si hay algo más que quisieras decirnos que se quedó fuera. Pues no, Noé, muchas gracias a ti por hacerme esta entrevista y pues despedirme de nuestros compañeros, amigos chiapanecos, y decirles, no se dejen, luchen por sus derechos, luchen por sus desaparecidos y exijan justicia. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos al programa de radio y seguimos con ustedes. Hasta luego. Bueno, pues eso fue la entrevista con Alma Rosa, un testimonio de, pues muy concreto de lo que es este país, de lo que está sucediendo en esta crisis de derechos humanos, en esta crisis pues prácticamente humanitaria, en la que pues la impunidad, la persecución, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada son fenómenos pues por desgracia cotidianos y pues ya lo vieron, ¿no? O sea, esta misma semana pues, se vuelve a insistir, pero con mayores datos esta cosa de del espionaje gubernamental mexicano a defensores de derechos humanos, organizaciones, periodistas, etcétera, y otras personas. Entonces, bueno, el testimonio de Alma Rosa pues es bastante fuerte, crudo, ¿no? Así es, así estamos en una situación de crisis y pues no quiero dejarlos un poco como esta situación, esta sensación de que está, pues la patria está jodida. Pues sí, la patria está jodida, hay muchas cosas que tenemos que hacer, el reto es grande, la violencia es enorme, no va a parar sustantivamente antes de la transformación positiva, antes de encontrar la paz, antes de encontrar la seguridad del Estado de Derecho, que aquí pues puede parecer poca cosa, pero es enorme, ¿no? Lograr un Estado de Derecho, pues se perdió hace muchos años. Y pues los gobernantes pues consiguen sus cargos en una pila de cadáveres y personas desaparecidas tremendamente enorme. Yo soy 97 Soles, estamos aquí en Frecuencia Libre, en la 99.1 de su FM, transmitiendo desde algún lugar del Valle Jovel. Este es su programa Sinestesia Radio. Vamos a dejarlos con una pieza musical, vamos a alegrar un poco la tarde. Va a resultar un poco intenso, ¿no? Pero sí vamos a tratar de romper esta dinámica, esta sensación de hasta cierto punto de alegría e impotencia, ¿no? Con las últimas palabras de Alma Rosa. Y vamos a poner a la banda de ska cubano, ¿no? Una ¿cómo se dice? Una agrupación que en realidad es una banda londinense, ¿no? O sea, la voz principal pues sí tiene raíces cubanas, ¿no? Digamos, ¿no? Pero no es propiamente una banda cubana, ¿no? O sea, el cantante Nathan Lerner, ¿no? Es buenísimo. Y crean. Y esta banda, digamos, es una creación, es una invención. Entonces, ya lo vamos a platicar un momento más. Yo los dejo con ska cubano. En otras ocasiones los he puesto a ellos. Y les voy a dejar con la canción, este homenaje a Benny Moné, les vamos a llegar con Bárbaro el Ritmo, para que lo escuchen. Estamos aquí en Sinestesia Radio, transmitiendo en Frecuencia Libre, en el 99.1 de su FM, aquí en el Valle de Jovel. Los dejo con ska cubano, Bárbaro el Ritmo, y regresamos en unos momentos más. Thank you. mamacita bonita, vestida de luto. Permíteme unirme a tu dolor. Se fue de la vida tu Benny querido. Se fue con Dios mi viejo trovador. Fue para siempre quien amó a La Habana y en nombre de Bartolo cantó con gloria y fama. Muy bien, eso fue Bárbaro del Ritmo con Ska Cubano, esta banda, esta invención londinense, ¿no? De una banda de cubana, sí, pero no, o sí, pero no, o no, pero sí, esta banda que está compuesta por, o ideada y por Peter R. Scott y liderada, digamos, por Nathan Lerner en las voces, Carlos Pena en voz, Benny Billy, o sea, Juan Manuel Billy Carbonell también en la voz, graba, él sí es cubano, Miss Mego Magumi Mesaku, ella es japonesa y toca el saxofón, Trevor Edwards toca el trombón, Kiko Cowan también el saxofón, Rey Crespo, director musical, que toca el contrabajo y el marimbol, Jesús Cutiño, que toca la guitarra 3x2, una guitarra cubana, él también es cubano, ¿no? Ernesto Struch también es cubano, Oresta Noda, que también cubano, el doctor Sleepy, Ruben White, que toca las percusiones, él sí, no es cubano. Tantan, Eddie Thornton, él tampoco es cubano. Y Jay Phillips en la trompeta, y tampoco es cubano. La banda de ska cubano es una pues, una invención, ¿no? Digamos, en términos de, pues, invéntate una cosa, ¿no? Que sea más o menos atractiva, que combine esta onda de lo latinoamericano, caribeño, ¿no? Con esta otra música bastante, digamos, ¿cómo llamarla? Esta música pues de ska, ¿no? También bastante popular, londinense, este ska londinense, ¿no? Y pues, crearon una cosa que le llaman ska cubano, que pues es una fusión en una idea y medio loca de piezas, digamos, como muy conocidas de cumbia, son mambo, reinventarlas y hacerlas de alguna forma, pues, más modernas, contemporáneas, en onda, pues sí, en onda, pues, ska, ¿no? Y ellos, pues, logran, pues, realmente, como son muy buenos músicos, pues logran unas cosas bastante interesantes, ¿no? Bastante alegres y bastante buenas, pues han llegado pues no solamente a conquistar al público londinense, ¿no? O sea, ellos hacen muchas giras, hacen sus principales giras son en Europa y son bastante exitosos. Entonces, pues ahí está, ¿no? Vamos a seguir escuchando más adelante un poco de ska cubano más. Vamos a pasar a esta otra parte de comentar otro documental que también que se estrenó en esta semana. Se estrenó en cines, se estrenó el 16 de junio, para ser exactos, ¿no? El 16 de junio se estrena en salas, aunque es un documental del 2015, ¿no? Es un documental que, pues, ya tiene sus 2 años de vida, ¿no? Pero pues que en salas de cine se logró colocar apenas, o se logró presentar comercialmente en salas de cine apenas el día 16 de junio de este año, y se llama, el documental es El Hombre que Vio Demasiado. El Hombre que Vio Demasiado es un documental de una realizadora, Trisa Sif. Ella también realizó el documental de La Maleta Mexicana, este otro documental de, en el que se encuentran una maleta con varios negativos en México. Se encuentra una maleta en la que, pues, que en la que está, descubren que hay unos rollos que son de Capa, el fotógrafo icónico de la Guerra Civil Española. Se encuentran que, pues, ahí hay un un montón de rollos, y pues es el documental, pues trata de eso, ¿no? Bueno, el caso es que este otro documental, su siguiente documental, es decir, el de La Maleta Mexicana, es su documental previo al Hombre que Vio Demasiado, es justamente un documental dedicado, o más bien el personaje principal, o los personajes principales, ¿no? Porque a mí de pronto me da como esa sensación. Personaje principal es un fotógrafo que hasta principios de los años 90 no era tan famoso, digamos, ¿no? El Fondo de Cultura Económica publicó una serie de libros de fotografía, unos tomos así grandes, digo, tamaño como tamaño carta, delgaditos, económicos, y estaba padre esa colección. era una colección que traía fotógrafos mexicanos, principalmente. Y entre esos fotógrafos mexicanos venía este personaje de la película El hombre que vio demasiado. El hombre que vio demasiado, pues no es nada más ni nada menos que Enrique Matínides, ¿no? Un fotógrafo, digo Matínides, ¿no? Matínides, siempre le digo Matínides, y es Matínides, un fotógrafo que se dedicó desde muy joven, desde muy niño, ¿no? A fotografiar muertos, a fotografiar accidentes, a fotografiar un poco como la tragedia, ¿no? O sea, la tragedia cotidiana, pues sí, la tragedia cotidiana, esto que tú sales de tu casa y de pronto explota un tanque de gas, una pipa, hay un temblor, hay un accidente automovilístico, hay un incendio, ¿no? Bueno, pues entonces el documental de Trisha Sif es justamente el documental sobre el fotógrafo Enrique Matínides, ¿no? Y quien, pues hasta hace muy poco tiempo, era un fotógrafo que más bien, pues no reconocido como un artista, ¿no? De hecho, ni siquiera él se reconoce como un artista. Hasta que de alguna forma lo descubren como un artista, pues otros fotógrafos, ¿no? Y pues le dan un impulso que nunca antes había tenido. Y se hace, hasta el día de hoy, pues como un personaje hasta icónico de la fotografía de nota roja o de la fotografía policíaca o la fotografía de tragedia cotidiana, pues Matínez es el fotógrafo por excelencia, ¿no? Es alguien que trabajó durante muchísimos años en la prensa, ¿no? Fotografiando accidentes, fotografiando tragedia. Y es todo un personaje. El documental está narrado desde mi punto de vista de una forma, pues, magistral. O sea, muy buena narración. O sea, una construcción narrativa muy buena. ¿Se acuerdan que lo que yo les decía en la semana pasada de esta onda del documental de Bellas de Noche de María Jesús Cuevas, María José Cuevas, María José Cuevas, que hacía, pues en el documental no vas a encontrar nada, ¿no? O sea, nada que te llame así poderosamente la atención. No hay una gran fotografía, no es que te vas a encontrar con la fotografía, ¿no? O con un estilo fotográfico, wow, no, o sea, te vas a encontrar con historias engarzadas, sí, pero pues no así en el estilo de historias engarzadas. Y ya, a todo lo contrario, este documental de Trisha Sif, ¿no? Igual que con el hijo de la laguna, con la hija de la laguna, encuentras cosas muy interesantes, ¿no? Muy bien, unos momentos narrados muy bien logrados, pero tampoco es que te encuentres con las cosas así excepcionales a nivel estético, fotográfico, narrativo, etc. En el caso de este documental de Trisha Sif, que es ella misma la que escribe el guión, y su fotógrafo es Felipe Pérez Burchard, tienen un manejo de la escena, de los momentos, bastante interesantes. O sea, muy bien. Se nota también con bastante tiempo y presupuesto para realizar lo que hicieron, con una idea bastante elaborada, muy bien cuidada desde mi punto de vista. También la edición, en el sentido de cuidar mucho cómo narras una historia de un fotógrafo. Si tienes un gran reto, o sea, siempre tienes un gran reto cuando es un documental, ¿no? Pero también tienes un gran reto, pues ese reto se te multiplica o se te dimensiona de otra forma más complicada, más grande, más chica, como tú quieras. Pero se te dimensiona diferente en función del tema o el personaje que eliges, ¿no? y cómo, además, tienes que presentar a este personaje. El asunto es que tienes que contar la historia de un personaje como Metínides, ¿no? Como Enrique Metínides, que en sí mismo él es un personaje, ¿no? Es todo una cosa muy, muy particular el señor, ¿no? Bueno, no es una cosa, es una persona muy particular el señor, ¿no? Es un señor que comienza a hacer fotografías de accidentes, de tragedias cotidianas a la edad de 9 años, ¿no? Y a la edad de 12 años está yendo a cubrir accidentes como si fuera un reportero, o como un reportero, pues, ¿no? Más bien en una lógica de reportero, ¿no? Mientras unos íbamos a esa edad, íbamos a la escuela y éramos unos niños en otro viaje, pues él iba a esa misma edad a la escuela y a hacer fotografías de la tragedia cotidiana de policiales, nota roja, etc. Pero, pues, Trisa arma ahí una forma de narrar la historia bastante buena. Desde mi punto de vista, es un documental que tanto como lo cuenta visualmente como escenográficamente, porque hay como puestas en escena bastante interesantes, logra contar, desde mi punto de vista, acercarse mucho al fotógrafo. Además de que tiene estos otros momentos de intimidad, estos otros momentos de los amigos, la gente que lo conoce, más bien el barrio donde él se desenvuelve, ¿no? Contando también parte de esta historia, es bastante interesante. Yo los voy a dejar un poco en este momento así en pausa. Voy a poner en pausa esta cosa de, porque pues justamente está en cartelera, no va a llegar aquí a San Cristóbal de las Casas, por lo menos no a la sala de cine comercial. Llegó a las salas de cine comercial principalmente del centro del país y otros estados, pero aquí parece que o se va a tardar, va a depender un poco del éxito de la presentación del documental en taquilla, o de no sé qué extrañas razones. Por lo pronto, si tú tienes Twitter, si usted tiene Twitter y le interesa ver esta película en una pantalla, aunque le cobren mucha lana y las palomitas salgan más caras que ir al cine, pues dígales, escríbales todos los días diciendo: yo quiero ver esta película. Tiene mucho efecto el Twitter más que otra cosa. Yo les voy a dejar aquí, vamos a parar un poquito, vamos a irnos un poco con música para no marearlos demasiado. Estamos escuchando Sinestesia Radio, este es su programa Sinestesia Radio, aquí en la frecuencia libre, en el 99.1 de su FM, desde algún lugar del Valle Jovel, y los vamos a dejar con como uno de los éxitos más conocidos de esta banda de ska cubano, la de Soy Campesino, y regresamos a continuar para cerrar esta comentarización del documental El Hombre que Vio Demasiado. Bueno, yo soy 97 Soles y estamos aquí en Sinestesia Radio. Los dejo con Soy Campesino de ska cubano y regresamos. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cumbia tropical cuando voy bailando. Cumbia tropical, cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia tropical, cumbia de Colombia. Cumbia tropical. Con mi cumbia, mami, venga a gozarla. A ver, campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cuando voy bailando. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia. Rico mi cumbia, mami, vamos a gozar. Me voy pa'l campo, Barranquilla y Cartagena. Con dos playas que me dan la arena. Bueno, eso que escuchamos fue Soy Campesino con ska cubano, esta invención de banda, invención en muchos sentidos, ¿no? Que realmente fue como crear una historia alternativa del ska cubano, del nacimiento del ska cubano, con músicos, una parte de los músicos cubanos radicados en Londres y otra parte de músicos ingleses, vaya, y de otros países radicados en Londres, ¿no? En realidad es una banda inglesa, ¿no? Pero pues que tiene esta onda de los ritmos de ska y cubanos, muy, muy, pues, como su sello, como su cosa, como su onda, ¿no? Y hacen cosas bastante buenas desde mi punto de vista, bastante interesantes. Eso fue Soy Campesino, de la banda ska cubano. Pues nosotros continuamos con esta onda de el documental El hombre que vio demasiado. El nombre que le da el documental, a mi parecer, también está Trisha Swift, es muy acertado, ¿no? Es una cuando ves la historia, cuando escuchas la historia, cuando la miras, entiendes, ¿no? Entiendes que es, sí, o sea, el título es correcto, ¿no? Pues sí, como les decía, Trisha, que venía de producir otros documentales, Trisha venía de producir La Maleta Mexicana, una película que del 2012, y que, bueno, ya se ha visto aquí también, se tiene en el Kinoki, no sé si en el Paleacate, pero al menos en el Kinoki se ha presentado. Y ya también está en internet, en las redes. Esto que hizo, pues es una cosa bastante interesante, ¿no? También cabe aclarar que estamos hablando de directores bien diferentes, ¿no? Ernesto Cabello, peruano, y Trisha, pues son realmente dos sujetos muy diferentes. Ella es, digamos, una artista curadora y ha expuesto obra en diferentes lugares, ¿no? En Londres, en Estados Unidos, en Nueva York, en el Centro de la Imagen, ha sido comisaria de exposiciones fotográficas, ha hecho cosas, una serie de series, ¿no? Sobre Corda y el Che, ¿no? Y también es, valga, ha colaborado con Maya Godet en en términos de hacer una exposición de la fotografía de Maya Godet. Maya Godet, que dirige la película, el documental este que, del que ya también habíamos hablado, la fotógrafa de La Plaza de la Soledad, un documental que, pues también les decía, pues tiene el estilo fotográfico, ¿no?, de Maya, ¿no? Bueno, Trisa, ¿no?, es una directora que logra en esta película del hombre que vio demasiado, pues un retrato intimista, un seguimiento de una historia de un personaje en el campo de la fotografía mexicana, Enrique Metínides, y logra acercarnos. Desde mi punto de vista, hay momentos en que lo que te cuenta es genial, ¿no? En lo que te va contando él, en los momentos, o sea, mirar sus fotografías y recordar la anécdota. O sea, Enrique es además brutalmente memorioso, ¿no? Es un personaje, lo verán en el documental, ¿no? Es todo un personaje impresionante, sistemático, metódico, obsesivo, ¿no? No podría ser otra cosa, es obsesivo, ¿no? Pues el señor tiene prácticamente 80 y tantos años, ¿no? Pues nació en el 34. Y pues su primera fotografía publicada, ¿no?, como portada además de periódico, pues es a la edad de 12 años, ¿no? La primera cámara fotográfica se la regala a su padre, ¿no?, que tenía una tienda de artículos fotográficos. Y bueno, él es de ascendencia griega, si no recuerdo, ¿no?, su padre. Esa es otra cosa también muy, muy curiosa. Pero les digo, el documental tiene esta cosa de narrar al personaje, de acercarte al personaje, de mirar al personaje, de curiosamente, lo que digo es bien hasta irónico, donde un fotógrafo es mirado, ¿no?, por los espectadores que van a ver el documental, que van a escuchar su narrativa. Este documental también tiene una cosa, ella hace una cosa bastante interesante, que es, por eso decía, no solamente es Metínides el personaje, ¿no?, sino también hay momentos donde la muerte cotidiana, ¿no?, la desgracia cotidiana, es un elemento también de reflexión de varios de los personajes que aparecen ahí hablando, de la gente que habla en el documental, porque es una reflexión profunda de la mirada de nosotros a través de Enrique, o sea, de cómo Enrique mira la cotidianidad de México, en la que la muerte, la desgracia, la tragedia, ¿no?, es algo de todos los días. O sea, no es algo que sucede así una vez en la, así, bueno, digamos, no es así como San Juanico o el temblor del 85, ¿no? O sea, eso sí sucede extraordinariamente, eventualmente, ¿no? En algún momento y muchos años no pasa eso, ¿no? Pero sí pasa que, pues, un atropellado o un asesinado o un acuchillado por sus amigos en plena borrachera, pues eso sí pasa, sigue pasando en México, ¿no? Pero la gran cosa de este documental es que logras contar al fotógrafo cómo también logras tener una profunda reflexión, o una reflexión bastante interesante, desde lo que es mirar la muerte, la tragedia cotidiana, desde el lente, el ojo, el estilo fotográfico de Metínides, que evidentemente es, sí, es un estilo fotográfico bastante interesante. Yo la primera vez, hace muchísimos años, que vi este libro editado por el Fondo de Cultura Económico, me resultó difícil, ¿no? O sea, fue fue así, o sea, no lo pude ver. O sea, hubo un momento en que realmente cerré el libro porque no lo pude ver. O sea, no era un libro, o sea, a pesar de que veía libros de fotografía y la verdad, pues ese, pues a mí, poder mirarlo de corrido fue una cosa bastante complicada, no fue fácil, ¿no? Hubo que tener ánimo suficiente, etcétera, para entrarle a mirar las fotografías que Metinides hizo, y que están, pues sí, tienen un montón de elementos bastante estéticos, o sea, son fotografías que son muy diferentes a mucha de la enorme mayoría de la fotografía de nota roja, ¿no? Claro, están las fotografías convencionales de la nota roja, el señor hace una escuela de fotografía de la nota roja, hace un estilo, no solo eso, ¿no? Hace muchas cosas más, pero me resulta muy buen documental, un documental que es ampliamente recomendable. Me parece que si te interesa la fotografía, es algo que es un documental que hay que ver. Si te interesa el cine documental, es un documental que hay que ver. Si eres guionista, tienes que ver ese documental. Si eres fotógrafo, tienes que ver ese documental. Fotógrafo de cine, ¿no? O fotógrafo de video, lo que sea. En el sonido, yo realmente en el sonido me perdí un poco, no le tuve tanta apreciación, pero mi recuerdo es que es bastante bueno, pero pues franca y honestamente estaba tan maravillado de otras cosas que el sonido no, en esta ocasión no me pude clavar demasiado, ¿no? no fue la donde puse ahí el asunto. Y bueno, pues en mi caso personal, pues coincidió también con que este año que estuvo la exposición también de Metinides en el Fotomuseo Cuatro Caminos, este museo de Pedro Meyer, que de recién creación y que se encuentra justamente en el Estado de México, en el norte, de lo más al norte de la Ciudad de México, pero ya en el Estado de México. Tuve la oportunidad de mirar, de ir a ver la exposición también, y es impresionante tener esa exposición, que también la tuvieron en galerías de Nueva York, en la galería Anton Karn, en Nueva York, que ver esas fotografías en grande. Yo siempre había visto esas fotografías en pequeño, ¿no? En chiquito, pues primero en estos libros de la fotografía, y luego en algún periódico y otras, pues ya en esta época digital, pues en internet, pero pues nunca había visto una fotografía así de tamaño exposición, digamos, ¿no? De fotografía grande, chancha. Y pues sí, es impresionante, ¿no? Otra de las cosas que me llevó a ver también el documental es que también la experiencia de cuando haces un documental de un fotógrafo, ¿no? Es bien interesante porque además ves la fotografía en un tamaño tremendamente grande. O sea, lo mismo pasó cuando fuimos a ver la película de La Sal del Mundo, que es el documental sobre Sebastián Salgado, y ver las fotografías de Sebastián Salgado en tamaño pantalla de cine, pues es así de wow, ¿no? Ya de por sí son wow. Y ver las fotografías de Matines también en tamaño wow, pues sí es wow, o sea, sí, verdaderamente es impresionante. Algunas de las fotografías, para los que pueden estar o viajan o van o estarán o viven en la Ciudad de México, también en el Museo del Estanquillo hay algunas fotografías de Metinides, porque justamente hay una exposición, ahora no recuerdo bien la temática, pero hay una exposición que tiene que ver con la temática que fotografía Metinides. Y entre esas fotografías hay una de sus fotografías más famosas, que es una mujer atropellada en un crucero. Bueno, pues como les decía, El hombre que vio demasiado, una película de Trisha Ziff, también guión de Trisha Ziff, con fotografía de Felipe Pérez y música de Jacobo Lieberman. Lieberman también hace muchos hace mucha música para películas, con una edición de Pedro García, que la verdad la edición de Pedro es sensacional, ¿no? Tampoco tiene, o sea, tiene pierde, es una cosa que sí, sí, pues todo macha, pues es un documental bastante complejo y completo, por lo que miras, es un... Entonces es... Si tienen oportunidad de verla en pantalla grande, sobre todo, pues vayan a verla. Y si quieren que el, este chunche de cine, sala de cine que está acá en la Plaza Comercial, quien lo traiga, pues, pues tuiteenle, ¿no? O sea, le tuiteenle duro, ¿no? Queremos ver. Porque realmente es una película que vale la pena ver, ver y verlo en pantalla grande, ¿no? Pues bueno, vamos a dejarlo con una pieza musical más. Vamos a hacer, ya estamos cerrando el programa. Esta va a ser la última pieza musical con la que vamos a concluir el programa. Bueno, vamos a ponerla y yo regreso en unos momentos más. Los voy a dejar nuevamente con ska cubano, con la cumbia del monte. Vámonos más o menos alegres. Esto es Sinestesia Radio en su nueva temporada. Estamos aquí en Frecuencia Libre, en el 99.1 de tu FM, desde algún lugar del Valle de Jobel. Regresamos. Bueno, pues eso fue Ska Cubano con la Cumbia del Monte. Yo soy 97 Soles. Estamos concluyendo por este día nuestro programa Sinestesia Radio aquí en Frecuencia Libre, una radio comunitaria, una radio ciudadana, en el 99.0 de tu FM. A continuación, pues yo creo que vamos a escuchar un poco de música todavía y después escucharemos a los compañeros de Hablemos Chiapas y posteriormente viene Debate Cultural y Frecuencia Mutante para cerrar el día con Café Bohemio. Recuerden, el sábado es el sábado que más, es el día que más programación tenemos en vivo y en no vivo, porque Sinestesia Radio en su nueva temporada estará en vivo y en no vivo. O sea, sí vivo, pero grabado. Oh, bueno, previamente grabado. Bueno, yo soy 97 Soles y nos pueden buscar en la fanpage de Sinestesia, de Proyecto Sinestesia, y en el Twitter también de arroba Blimunda con B de vaca, Blimunda. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Tendremos más entrevistas en nuestra sección Memoria de Fuego, pláticas con los pueblos y el movimiento social. Sigan escuchando la 99.1 Frecuencia Libre. Hasta luego. Y aquellos que fueron vistos bailando los creyeron locos, aquellos que eran incapaces de oír la música. Federico Nietzsche. Frecuencia libre en nuestra radio.